Y seguimos enredados por Radio Capoma y Radio Pueblo de Jujuy, La Quinta Pata y Zumba la Turba en Córdoba, Radio Rebelde Amanecer en Villa Animí de las Sierras Chicas en Córdoba, por Radio La Negra del Bolsón, por La Colmena de Plaza Huíncula en Neuquén, La Trinchera de Campana, Radio Che Barracas, FM Villa Jardín, Radio Semilla, La Caterva, La Colectiva, La Retaguardia, El Aprendiz Medios de Buenos Aires, que les damos la bienvenida a los compañeros del CFP 24 que hacen radio ahí. Por Radio Zona Libre, por La Barriada, también seguimos enredando, por Nehuenché de Chipoleti en Río Negro, por FM La Bulla en San Luis, por La Pujante en La Valle Mendoza, y por La Nube y Radio Voces de La Rioja. Toma, TVL, me estabas mirando para que me olvide de alguna y no me olvidé de ninguna. ¿Y quiénes trabajan en la gráfica del enredando? Redeco, Anred, Comuna de Mar del Plata y El Zumbido. Ay, tomá, TVL, tomá, no me olvidé de ninguno. Está actualizada la chica, muy bien actualizada, pero nos vamos a la calle, nos vamos a la calle de nuevo. Nos vamos a comunicar con nuestro compañero, a enredarnos con nuestro compañero Daniel Giovannini, que fue al Hospital Garrahan y no a atenderse el niño. Dani, ¿cómo estás? Buen día, compañera, buen día, compañeros, ¿cómo les va? Hola. Buen día, ¿cómo va? Che, bien, Dani, mirá que estás grandecito, ya tenías que haber ido a otro. Sí, de hecho no es para mí, indudablemente. Bien. No, estoy aquí porque hay una charla que arrancó puntualmente a las 9:30 sobre transgenia, cuando el daño es tan grave que se transforma en genocidio, y agroquímicos y genotoxicidad. Aquí se invirtió el orden de los expositores. Habló primero Raúl Horacio Lucero y ahora está comenzando María del Carmen Cebeso, la doctora especialista en terapia intensiva, que es miembro del Comité Hospitalario de Ética y de Investigación, también en Tres Peña, Chaco. O sea, ambos han llegado desde el Chaco hasta acá para exponer lo que ocurre allí, pero además exponer aquello en lo que vienen trabajando en general y lo que pasa en el país y en la región con la aplicación de agrotóxicos. Uh-huh. ¿Quién organiza esta jornada tan interesante? Esto está organizado por la Junta Interna de ATE aquí en el Hospital Garrahan, y yo no puedo dejar de mencionar que está al frente de esto Meche Méndez, que es la sensibilísima enfermera que ha sido motivada por lo que llega aquí, los chicos que llegan aquí en distinto grado de enfermedad, ¿verdad? Y que se ha puesto ella a, de alguna manera, recorrer el país y sistematizar un poco las enfermedades que llegan, para que no queden solamente en el nombre de la enfermedad concreta que presentan, una enfermedad hepática, por ejemplo, cuando en realidad buena parte de lo que llega de las zonas fumigadas es producto del medio ambiente, es producto de una enfermedad medioambiental, ¿no? Uh-huh. Producida por los agrotóxicos. Uh-huh. La intervención del doctor Lucero estuvo básicamente orientada hacia la exposición de las decenas de estudios que se vienen desarrollando y presentando en distintos niveles de gobierno, antes incluso de que tomáramos nosotros contacto con lo que estaba sucediendo. Algunos de 1998, otros del año 2000, presentados ante distintos estamentos políticos, como puede ser Cámara de Diputados y Senadores de Nación y de Provincia, a los cuales fueron absolutamente desoídos. Trabajos científicos y trabajos también de campo, que tal vez, como él explicaba, a nosotros tal vez no nos interese demasiado la diferencia, pero sí para poder pesar las razones, por ahí no pesan en el ámbito científico, pero sí son trabajos que van marcando y van demostrando cómo se va acumulando lo que él definió mugre debajo de la alfombra, hasta que ya es imposible porque la alfombra está levantada. Son tantas las demostraciones, tantos los hechos, que este sería de alguna manera el motivo por el cual la Organización Mundial de la Salud ha tenido que reconocer que aquello inocuo que venía considerando hoy ya es posiblemente cancerígeno. Uh-huh. Che, yo estaba en estos días tratando de hacer un repaso por los medios tradicionales para ver si esta noticia de la digamos de la Organización Mundial de la Salud a través de la IARC de decir que hay como muchas posibilidades de ver como posible que algunos de los pesticidas traigan sean perjudiciales para la salud de los humanos y no encontré demasiadas cosas. Yo no sé si alguno, si vos Dani o alguno Euge o Luis aquí hicieron el ejercicio, pero me parece que es una noticia como significativa que no ha aparecido en los medios, ¿no? Ustedes saben que yo prometí no hablar del pasquín rural, digo del clarín rural, pero lo sigo mirando. No, su preocupación son las malezas. Uh-huh. Preocupación son las malezas. Esa es su preocupación. Claro. Y mejor remedio que ese no hay para las malezas. Claro. Y para todo lo demás. Exactamente. Para todo bicho que camine. Bueno, sí, exactamente. Uh-huh. Y dijiste bien la palabra remedio, porque en un trabajo que hizo recientemente Mercedes Méndez, que estuvo allí pensando en los pibes como Nicolás Arévalo, que mueren por fumigación. Ella explicaba que a veces los chicos abren la ventana de la casa para ver cómo le ponen remedio al campo. Y así es que respira más todavía, ¿no? Claro. Sí. Dani, ¿algo más que haya que decir? No, obviamente no. Vamos a ampliar en otros Enredando, pero ya que estabas hoy allí, nos parecía interesante que aportaras desde ahí mismo lo que estaba pasando. No, me vuelvo a la charla, a tomar la palabra de la doctora entonces María del Carmen Cebeso, y sí, seguramente algunos audios vamos a ir poniendo en los Enredando futuros. Dale, lo ampliamos en esta semana y en la próxima. Gracias, un abrazo. Chau. Ha pasado por aquí Daniel Panini, integrante de la colectiva. Garraja, ¿no? Sí. Eso quedó claro que era ahí, ¿no? Sí. El grito de los pibes. Es más, me dolía el grito de los pibes de fondo. Acordes súper reconocibles. Para un verdadero clásico de Charly García. Están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Desconfío de tu cara de informado y de tu instinto de supervivencia. Hace tiempo que no leo ni veo nada porque me ofende que todo esté tan mal. Y hasta las personas lindas me dan rabia. Y los chicos y las chicas no hacen nada por cambiar. Porque algún día se va a abrir esta trampa mortal. Pero hasta entonces llevarás en tu cara una sombra. Y no presumas más de ser un humano normal. Y no te hagas más del que la nariz no hace juego en tu cara. Y yo te digo, hey, márcate ese defecto. Aunque te arregle las gomas, nena, seguirás siendo rara. Yeah.